Muy buenas, bienvenidos al Mal Camino, el segundo mejor podcast de vicio y subcultura de la red. Casi me tengo que escribir esto porque no me acordaba cómo entrábamos. Hace un montón que no grabamos, paradita por verano y por reuniones familiares, etcétera. Y volvemos otra vez a... no sé, ¿cuál qué temporada debe ser esta? La tercera, tercera temporada. La tercera, ¿no? Sí, wow. Sí. Es más, nuestro último programa de la segunda temporada, ni siquiera fuimos conscientes de que era el último programa de la segunda temporada. Exactamente. Oh my God. Sí. Tan así fue. Es cierto. Así. Y bueno, nos volvemos a juntar aquí los caminantes. Estamos grabando cada uno en su casa. Tenemos a Gustavo por acá. ¿Qué tal? Presente. Tiene Ale también. ¿Qué tal? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y Diego también. Presente. Alias Lorena. Y estoy yo. Alias Lorena. Sí, no, sí. No, él cuando graba es Lorena. Y yo estoy, Diego, que también estoy acá. Y nos juntamos y como decimos, llevamos mucho sin grabar, vamos a grabar algo. Y como no sabemos hacer otra cosa últimamente, vamos a hacer un top 5. No, ¿Cómo está rindiendo el top 5? Bueno, el próximo hay que prometer aquí los cuatro, va a ser uno normal. Bueno, ¿vale? Sí. Hay que dejar los top también. Pero está bueno el arranque, me parece. Para hacer un precalentamiento. No, pero a ver, ya estamos dejando mostrar la hilacha y ya lo vimos que es... cuando tenemos que resolver algo rapidísimo, lo más fácil es un top. Chao, a otra cosa. Sí. Además es que nos motivamos. Son lindos de hacer, son lindos. Y ni que me digas este último. Y este, el de hoy, va a traer polémica. Bueno, yo recuerdo que en el último top 5 puse como número 1 a Steven Seagal, así que de ahí para arriba. Sí. Apróntense. Es como versión mix de la Macarena, primer lugar. La Macarena. O algo así. Te conozco. Hoy vendremos porque... luego. No. Tranquilo. Porque no puede ser. No puedo traer la Macarena. Hoy venimos a hablar de música. Pero no puedo traer la Macarena porque la idea era. Los productores nos han dicho: hay que traer 5 álbumes que se hayan publicado del 2010 en adelante. Y que escuchemos y nos gusten. Hay que hacer un top 5 de álbumes. Álbumes, no de canciones, no, de álbumes. No, del 2010 en adelante. Totalmente a contracorriente. Doble dificultad. Es como hacer un top con una mano en la espalda, atado. Claro. Y sin mirar y con un ojo tapado. Exacto. Bueno, entonces, a mí me pareció una buena idea, porque hay como una tendencia a siempre volver a las músicas de atrás, siempre los 90, los 80, todo bueno, pero se sigue haciendo música. Hay cosas muy buenas, señor. Están totalmente yo reconozco que la música que escucho yo, los 80 es moderno. Exacto. Es muy moderno. Claro. Entonces, me costó bastante. Pero encontré 5 discos que me encantan y que están publicados del 2010 en adelante y ahora lo explicamos. Muy bien. Pero como siempre, como estamos en el mal camino y no puede ser de otra manera, antes de arrancar vamos a hacer una seccioncita, que vamos a hacerla corta, aviso. Bueno. Porque este año, en esta nueva temporadita, vamos a intentar hacer episoditos más cortos, pero más seguidos. Básicamente porque antes que sacábamos un disco, hay un disco. Ya se me está yendo todo. Sacábamos un programa y luego una rotonda, pero las rotondas se nos están acabando. Así que ahora vamos a sacar un programa por semana. Claro. A programa por semana y van a ser más cortitos, porque si no, no nos da. ¿Vale? Y además la gente también lo va a agradecer, creo que ser un poco más cortito. Y como decía, estábamos en el mal camino, así que lo primero que hay que hacer es hablar de que estamos viendo. Qué raro, porque no he oído aplausos ni nada. Siempre se agrega en producción. Yo los escuché dentro de mi cabeza. Puedo ponerlos en producción, pero luego esta frase que he dicho, no los escuché, queda raro, así que no los voy a poner. Para el próximo programa, Coca. Exactamente. Y agradecemos los aplausos ahí. Sí, claro. Espectacular. Bueno, va, ¿quién arranca? ¿Quién quiere arrancar? Yo arranco si quieren. Adelante. ¿Cuál es el problema? Que hace cuánto que venimos viendo cosas nuevas, ¿no? O qué venimos viendo hace bastante tiempo. Que te veo venir, que te veo venir. ¿Qué estás viendo ahora? Ay, desde que dejamos el programa hasta hoy. No. En este momento estoy viendo una recomendación interna del señor Rodolfo Santulo. Ok. Que estará presente de alguna manera. Es verdad, va a estar presente de una manera muy particular. Es el hombre invisible. Voy a oficiar de medium. Yo le llamaría el convidado de piedra. Voy a oficiar de medium. No, estoy viendo por recomendación de Rodolfo Santulo una serie llamada Yellow Jackets. Ah, recuerdo la recomendación. Leí su reseña por ahí. Fue muy fervorosa su recomendación, tanto en Facebook como en el chat interno. Y la verdad que está muy bien. Básicamente las Yellow Jackets, que serían las casacas amarillas, casaca amarilla, que en realidad es el nombre de un insecto. Sí. Una avispa, ¿no? Una suerte de avispa, exacto, sí. Son una suerte de avispa. Es un grupo de deportivo, de un club de soccer, ¿no? De lo que los americanos le llaman. ¡Fútbol! Acá es fútbol. El fútbol. Es fútbol. Además, fútbol. Es jodido que le llamen soccer. Y que a lo suyo le llamen fútbol, porque el fútbol es el deporte que en realidad se juega con los pies. Uh-huh. Fútbol. El otro no. Pero le dan una patada nomás. Igual. Bueno, y básicamente es la historia de este grupo de fútbol femenino de una universidad que ganan un campeonato local y tienen que concurrir al campeonato nacional. Y les pasa la gran viven. Cuando están viajando al campeonato nacional, el avión en el que viajan las jugadoras, algunos entrenadores, algunos allegados, digamos, tiene un accidente en el medio del bosque y pasan cosas. O sea, aparentemente son unos, no me acuerdo ahora el dato, pero son como unos 18 meses. O sea, es un tiempo largo en el que pasan desaparecidos. Y en el primer capítulo ya te van mostrando mediante flashbacks. En realidad, la serie se desarrolla, podríamos decir, en tres tiempos. En la actualidad, en lo que pasó en el accidente y lo que pasa antes del accidente. Y básicamente te muestran al mejor estilo del Señor de las Moscas cómo todo se va al carajo. No hay componentes fantásticos, no hay ningún componente fantástico ni sobrenatural, simplemente te están mostrando que las cosas se desmadraron. Te muestran en el primer capítulo canibalismo, en el primero, en el primero arrancan bien, ahí para arriba, arranca suave. El tema es que, bueno, supuestamente en el presente, después de casi esto está en el 96, creo, 90 y pico, que pasa ese accidente. En la actualidad, una reportera contacta a una de estas supervivientes, como queriendo buscar la historia y tal. Ahí como que ellas no quieren hablar y algo hay oculto, aparte de todo lo que yo te estás mostrando, parece que hay más cosas ocultas y que amenazan a salir al aire. Entonces, bueno, como que empiezan a reunirse algunas sobrevivientes, entre las que contamos a Juliette Lewis, que hacía mucho tiempo que no la veía actuar. Está Romina Ricci también, y está la actriz que se me fue el nombre ahora. ¿Quién dijiste? Que es Romina Ricci, Romina Ricci. Cristina Ricci. Ah, está todo. Ahora sí. Es muy parecida a la argentina. Cristina Ricci, Juliette Lewis y no me acuerdo el nombre, pero los que vimos Don't Look Up, la que hace de esposa de Leonardo DiCaprio, que es la misma que hacía el personaje de Rose en Two and a Half Men. La mujer, correcto, la muchacha que estaba enamorada de Charlie Sheen, se me fue el nombre ahora también, es una de las principales. Okay. Y la verdad que por ahora una muy linda serie, voy dos o tres capitulitos, son 10 y la verdad muy bien, recomendación de Rodolfo aprobada. Bueno, venga pues, Gustavo, tú bueno, mismo. sigo yo. Siguiente. Yo estoy absolutamente fascinado y divertido con una serie de animación que es de Amazon y que está basada en una especie de webserie que a su vez está basada en un juego de rol. ¿No? Y se llama La Leyenda de Vox Machina. ¿Vox de caja? Sí, no, pero con B corta. No, Vox con de voz. Vox. De Vox en latino. De voz en latino, no voy a decir. De Vox Machina. ¿Está? Y es un clásico grupo de rol en donde está el forzudo descerebrado, una pequeña enana que es mágica y tiene poderes curativos, una elfa que tiene todo que ver con los bosques y controla las plantas y demás. Hay un enano que está muy, pero muy para la joda, pero muy para la joda. Loco que es un venido a menos, un tipo, un humano común que es un venido a menos echado de una familia, que en realidad es sobreviviente de una familia que fue asesinada, y todos forman una especie de grupo de cazas recompensas, ¿no? Y bueno, están en un reino y los diferentes grupos, está lleno ese reino de grupos de cazas recompensas que van como haciendo diferentes laburos y van ganando su prestigio. Y bueno, hay un caso en el cuando arranca la serie donde se mueren, van todos los que mandan se van muriendo. Entonces, como no quedan muchos grupos de esos de este tipo de mercenarios, lo llaman a ellos, que son la escoria de la escoria de la escoria de todos esos grupos. Y los tipos van y claro, hacen un montón de cagadas, pero bueno, terminan resolviendo el caso y son adoptados por el reino y a instancias del rey mismo elegidos como el grupo para trabajar para el reino, haciendo misiones. Es muy divertido, tiene un humor muy interesante. No es un dibujito para niños. Estoy viendo acá que dice más. En realidad es una serie que se ha hecho la animación, pero antes está el juego de rol. Claro. Es una serie que está basada en Critical Role. Critical Role, exacto. De YouTube, en donde un canal, digamos, que se llama Geek and Sundry, creo que era originalmente. Sí. Un canal, digamos, enfocado en programas. Basados en juegos de rol, de tabletop, hubo una serie con Will Wheaton dentro de ese canal, que hablaba sobre juegos de mesa, y bueno, dentro de ese grupete estaba un segmento de Critical Role, que es una serie de locos metidos en el rol, que filmaban, digamos, una campaña, y va. Entonces era como esa serie, pero sin la animación, con los tipos hablando, tomando las decisiones que tomaría el party y todo eso, que ahora es llevado obviamente al campo de la animación. Otra cosa, sí. Hicieron un Kickstarter para conseguir fondos para hacer la animación y juntaron más de 11 millones de dólares, por lo cual hay temporadas para rato. Mirá, caray. Oiga. El canal y el programa de Critical Role es súper famoso. Bueno, entonces se las recomiendo. Es lo que estoy viendo ahora, pero aparte ya la voy recomendando, las dos cosas. Bien. Aparte estoy mirando acá que dice más 18... Sí, sí. La calificación, desnudez, consumo de alcohol, violencia, lenguaje malsonante. Hermoso. Sí, una belleza. Todo, lindo cóctel. 12 capítulos de media hora cada uno aproximadamente. Sí, aparte son recortitos, son muy divertidos. Tiene todos los octógonos negros. Sí, sí. Todos y cada uno, ahí va. Sí, yo voy por el capítulo 8 más o menos y hasta ahora viene rindiendo abundante. Muy bien, perfecto. Pues dale, te toca. Yo voy con un clásico del cual casi que no hay que comentar nada, pero me dio mucha alegría revisarlo con mi hija y ver que todavía funciona a la perfección. Es un relojito y es ALF. ¡Qué grande! Estoy viendo ALF. Estoy viendo con ¿y funciona? Y con Manuela y funciona perfecto. ¿Qué hay de nuevo? Eso es más el conejo Box Bunny que Al, pero bueno. Sí, el que hay de nuevo viejo, sí. No es que de nuevo. No hay problema. No hay problema, la puta. Me he hecho. Solo. Roja directa. Es un clásico. Iba a hacer la imitación, pero me saldría la español castellano y es muy jodido. Pero no podríamos saber, no tendríamos. ¡Hey, Willy! ¡Que hablaba así! Fantástico. La voz en inglés es súper distinta a la voz a la que yo estoy acostumbrado en español. En español latino. Y es un caso similar a los Simpsons. Es muchísimo más divertida la voz en el español latino que en el inglés. Es una serie de comedia bien simple. Yo creo que ya a esta altura no necesita ninguna presentación, ¿no, Alf? Pero sigue funcionando. Yo me sigo riendo. Mi hija, que no lo conocía hasta ahora, se ríe igual. Así que ya vieron el capítulo, sigue funcionando ya muy bien. El capítulo de los espárragos, ¿ya lo vieron? No, todavía no llegamos ahí. Recién arrancamos. Estamos por el capítulo 3 eso o 4. Se convierte, esa canción se convierte en un virus y no te abandona nunca más en tu vida. Te aviso. No. Mira, me la acuerdo hasta ahora, todavía no vi, digamos. ¿No lo vi? Hace 15 años que he visto la última vez ese capítulo y la sigo teniendo en la cabeza, así que imagínate. Bueno, pero para hacerlo cortito y al pie, estaba viendo algo. Perfecto, falto yo. Yo estoy viendo, bueno, en realidad está viéndola mi mujer y yo la pillo así, la arranqué empezada y me explicó el primer episodio y seguí con ella. Es una serie de Netflix que se llama Hollywood, que es bastante nueva, que tiene una sola temporada, en la que habla de las andanzas del Hollywood clásico, de la época dorada de las grandes compañías, y donde hay una serie de personajes que intentan ganarse la vida, llegan allí para ser actores y actrices y guionistas y directores, aquello buscando, persiguiendo el sueño americano. ¿Años 30, años 40, por ahí? 30. No, ya con sonido y por ahí, o sea, que estamos hablando de años casi 50, debe ser, ¿no? No, el All That Jazz, la primera película sonora, es del 30 y poco. Bueno, pues por ahí andará. El tema es, por ejemplo, para que te hagas la idea, uno de los personajes es Rock Hudson. Ah, así está bien. Años 40. 40 debe ser. Y explican la historia del pobre hombre. Hay algunos personajes de la serie que está basado en personas reales y otros que son imaginarios que han metido ahí, que son en realidad los personajes principales, que son tres o cuatro, son todos inventados, pero van mechando con personas reales que existieron y con la historia que cuentan. Mira. Y tal. Y está muy bien, no es en absoluto para niños, o sea, hay prostitución y drogas y todo lo que tú quieras, pero es buena serie, está bien hecha, está bien actuada, no sé, está interesante. ¿Trabaja, trabaja Jim Parsons, el de Big Bang Theory, Sheldon? Sí, señor. Acá en el logo. Sí, señor, hace de un tremendo hijo de puta. Mirá, importante. La cara, sí, la tiene. Al principio, cuando sale la primera vez, es difícil salir del personaje, ¿no? Porque llevas toda la vida viéndolo de Sheldon. Pero lo consigue rápido. Así que enseguida acabas odiándolo bastante. Porque este representa que es es un personaje real, o sea, actúa de un personaje real, que es el, ¿cómo se llama? El manager de Rock Hudson, precisamente. Y es un cabrón que extorsiona a la gente, que sabe de los secretos sexuales y más íntimos de la gente, y con eso juega y manipula y todo. Pero es el que le hizo la carrera a este señor y el que le consiguió lo que le consiguió. Así que aquello de que... como era aquello de el fin justifica los medios y todo eso, ¿no? Bueno, buena serie y interesante. Además, aparecen un par o tres de actores que habíamos visto hacía poco en otras series de Netflix y dijimos, ah, este es el de no sé qué y tal. Pero no sé el nombre de ninguno, porque no hay nadie demasiado conocido, aparte de Sheldon, dirásemos. Claro. Recomiendo, interesante, aunque, ya te digo, no la he acabado. Mi mujer está a punto de acabarla, porque cuando yo me duermo, ella sigue. Bien. Ah, me olvidé de comentar un pequeño detalle. HBO Max es por donde estoy viendo ALF, que está ahí, digamos, para que los quieran. Sí. Yo pensé que la habías conseguido en el videoclub. No. Justamente la enganché a ver por eso, porque la encontré en HBO Max y dije, ah, bueno, me parece una gran oportunidad para ver con claro. Familia. Acá, si tengo con, que trabajar para encontrarla, Mario. No, pero si está claro, ahí. Claro, por eso. Yo a esta altura cada vez es menos lo que descargo y coincido. Tengo casi todos los canales de vuelta, así que. Yo el otro día. Sigo bajando. Pegué una aplicación. No la voy a decir acá, obviamente, una aplicación legal, totalmente, pero totalmente legal, que no solo tiene muchos canales, por no decir todos los canales. ¿Todo? Y, ¿porno dijiste? Sí, porno también. Y aparte... Por no aburrirse. No, y aparte tiene algunas algunos canales de IPTV en los que, por ejemplo... Vaya a saber, el que quiera la droga, que la consuma como quiera, tenés canales 24 horas de Cantinflas, del Chavo, pero bueno. También para los niños tenés Dragon Ball, Naruto, y el otro día arrancamos con Animaniacs. ¿Y vos podrás creer que qué capítulo pasaron de la tía Slappy? El de la mamá de Bumpy. No. Yo dije, no puede ser, dije yo. Estoy hecho. No sé hecho. De qué me estás hablando. Ah, no. Ya te lo vamos a hacer ver, Coque. Sí, así sí. Que, bueno, escucha. Si habrá oferta de cosas. Y en esa aplicación, ¿se puede ver la Fórmula 1? Porque me interesaría. Creo que sí, supongo que sí. Después conversamos. Luego hablamos. Off the record. Off the record. Y luego por interno favor. Hablamos de esto. Bueno, vamos al turrón. Let's go. Venga, pues, encendemos máquinas. en el Mal Camino Podcast. Bueno, ya habíamos dicho la premisa, habíamos de encontrar 5 álbumes publicados desde el 2010 hasta la actualidad y que nos gusten y ponerlos en orden del quinto al primero y que los escuchemos habitualmente. Eso cuesta un huevo y ahora aquí hacemos un poco de la disertación de entrada. A mí me ha costado mucho porque, por ejemplo, de los 5, el tercero mío, que no sé si saldrá para este programa o para el que viene, ya me costó porque ya no sé si es un álbum o son 2 EPs juntos o ya está muy complicado. Ah, porque ¿cómo escucháis ahora la música vosotros? ¿Compráis álbumes? ¿Compráis CDs? No. No. No. No. Ha quedado en el pasado. Seguramente el DJ Doctor los colecciona y los tiene todos. Sí, ya ahí nos está mostrando. Ya nos está mostrando por la cámara. Pues ya lo sabíamos todos eso. Todos los CDs. Sí, sí. Ya, eso, no. ¿Alguien hay tenía gente duda? Que tiene animales disecados en la casa también. Claro. Hay sí, gente sí, que... sí. Hay gente que tiene a familiares disecados. A ninguno le quedaba duda de que eso iba a mostrar allí, pero... Pero es un... El síndrome de Diógenes es una cosa que tenemos que empezar a superar, Gustavo. ¿Por qué? ¿Para qué? También es verdad. Ahora que lo dice. Esto, yo te puedo decir... ver, esto es muy fácil. Yo soy viejo y a mí me gusta el objeto CD, me gusta que el disco venga en una cajita y que tenga un librito. Átomos. Y tocar que me diga el que barrió la sala de audio ese momento tenía una escoba. De tal. Yo miro todo eso. Y me encanta todo tener eso está un en internet, formato Gustavo, impreso. Todo eso está en internet. Ah, pero no me importa a mí. A mí me gusta tener el objeto, ¿entendés? Gus, es tan difícil es entender eso. Gus, ¿a cuánto estás de la impunidad del viejo jubilado? ¿A cuántos años? Ya, me queda poco. Ya estás ahí. Estás ahí. Estás, este ya, año, él ya va practicando. 54. El almanaque va tachando cada día. Me van quedando cada... Bolos, estoy deseando llegar, deseando jubilar. Voy a tener 54 a mitad de año y ya quiero tener 60, no aguanto más. Te lo van a correr. Te vas a quedar. Te lo van a correr. Cuando te jubiles te vas a quedar todo el día sentado leyendo los libros. Los libritos esos, sabiendo quién barría. Me voy a agarrar una botella de vino, una tabla con quesos, morrón y aceituna y me voy a sentar a escuchar música con las patas tiradas en un banquito. No, así bueno. Nomás. Fuera de joda, yo te puedo decir cuándo fue el con fecha exacta, no tan exacta con mes, pero entre noviembre y diciembre del 2011 me compré el último disco. Bien. Ese fue mi última compra, que fue el A Dramatic Turn of Events de Dream Theater, con la banda con la cual acompañé comprando todos los discos originales. Y ese fue el último disco que compré. ¿Por qué? Porque a nuestras vidas llegó Tío Spotify. Ojo. Yo antes de Spotify empecé a comprar música en Apple. Guay, porque vos sos el iPhone. Vos sos el... No, porque tengo el iPhone. El tech guy yo compraba. No, es que Spotify no existía, compadre. Yo cuando compraba discos en iTunes, Spotify no existía. Uh-huh. Llegó después. Sí, yo estuve usando. Claro, yo compraba discos en iTunes. Tú has dicho que en el 2011 compraste el último. El último. Yo mucho antes. Entonces voy a buscar cuál es y cuándo salió el último que compré, pero yo compré el último CD que compré en físico es el From the Cradle de Eric Clapton y debe ser del 2003. Con suerte voy a buscar de cuándo. Me parece que es un poquito más viejo, pero... El primer disco de mi lista lo voy a adelantar, igual no se va a saber no, qué es. No, ¿cómo no? Es el número 5. Es el del 2021. El primer disco de mi lista es de 2021. Ah, ¿ves? Mira. Y lo compré. Claro, parió. Está bien, está bien. Yo ya no compro. Hay gente que empapela las paredes, ¿no? Uh-huh. Y hay otra que la tapiza con disco. Claro. Es una forma. Sí. Hace muchos años ya ni recuerdo cuál fue el madre disco. De Dios. Acabo de buscar. 1994. Te dije que era más viejo, Coque. Madre de Dios. No, yo hace tiempo que estoy en formatos digitales. mucho. Totalmente. Y obviamente el streaming, cuando uno llegue a esos a esas vías y encontrar toda esa cantidad de música ahí adentro, de estadio, es todo lo que se necesita. No, yo al streaming, o sea, a lo que sea, al Spotify, he llegado hace apenas un año. Yo estuve en el formato iTunes hasta entonces. O sea, yo arranqué muy pronto en el digital. Claro, pero... y empecé a recibir mucha cosa por ahí. Pero una cosa, vos ahí en el iTunes, que vos vas y buscás el disco específico. O sea, no tenés como una radio que te rota cosas que vos no conocés. No. Eso existió después, se le llamaron Apple Music. Pero en la época que yo compraba, he comprado hasta hace muy poco, era iTunes, buscar el disco, comprar, descargar. O sea, compraba igual, pero descargaba. Pero decime una cosa, ¿no podías comprar por tema? Porque ese, a mí, cuando recuerdo que nombraron iTunes, digamos, la joya, lo impresionante que tenía o lo novedoso es que vos podías comprar un tema. Podés. Yo siempre he comprado álbumes. Uh-huh. En eso siempre he intentado no juntar temas sueltos nunca. De hecho, cuando nos juntamos con mi mujer tuvimos un problema, porque su discografía en MP3 y la mía tenían el problema ese. Yo solo guardo álbumes enteros y ella solo guardaba música suelta. Y entonces le dije, sí, en mi computadora ni hablar. Aquí tienes un disco duro, pones lo que tú quieras, pero mi iTunes está ordenadito, aún hoy en día está muy ordenadito, tengo toda la música con su año, con su nombre, con su portadita, y entonces yo tengo Diógenes igual que el abuelo digital. Pero lo tengo Diógenes digital. Exacto. Entonces yo tengo todo ordenadito, entonces yo voy a mi iTunes y digo, a ver, buscar, y tengo 4 terabytes, o sea, tengo dos discos de 2 terabytes cada uno montados en RAID 0 para que se hagan copias de uno al otro, para si uno se rompe que el otro existe un backup y todo eso, con música. Claro. Bueno, yo recuerdo que cuando descargaba... Cuando venga la bomba atómica, marchan los dos igual, Sí, me da igual, sí. Cuando venga la bomba atómica, tú también. Bajaba música y era de ordenarlo con los discos. Yo le agregaba todos los datos que faltaban a las todo, pistas. Todo. El que barría, todo. Todo estaba ahí. Me gustaba tener así la información y tenerlo ordenado. De canciones así sueltas con nombres X, no. No iba conmigo tampoco. Pero... Un día David Gilmour dijo que se tenían que escuchar los discos enteros de Pink Floyd y dije, pues si vale para Pink Floyd, vale para todo. No. Y así. No vale para todo. No, pero no. Volviendo a lo que tratábamos de un poco poner en perspectiva, que creo que era un poco la idea también de esta introducción, y lo que yo quiero decir ahora no es a modo ni de justificación ni de nada, que yo, como dijo Coque, que le costó muchísimo hacer esta lista, a mí me costó muchísimo también, porque yo quise explicarlo de una manera que yo me considero una persona de bandas o de temas antes que de discos. Obviamente, encontrar un disco, y que los tengo, que un disco en sí completito, es muy difícil. Y yo, por ejemplo, uno de los ejemplos ponía en que en esta selección no pude poner ningún disco de mi banda favorita, que ya la nombré antes, que es Dream Theater, porque ninguno de los discos que publicaron del 2010 en adelante me colmó. ¿Tienen algunas buenas canciones? Sí. Pero el disco en sí tiene, digamos, merece ser puesto en un top, y no porque sinceramente ninguno de ellos me colmó como para decir, este disco está redondito. Cosa que sí me pasó con otros discos de la banda previos a esa fecha. O que, como a mí me gusta la banda, lo puse también con el ejemplo de los libros, hay autores que son súper prolíficos, que tienen libros que son geniales, libros que son una basura, libros que están en medio pelo, y bueno, me encontré con ese problema de que a mí me costó encontrar un disco para ponderar y decir, pa, este disco completito está puesto, porque mi forma de consumir música es seguir una banda y determinados temas, y es lo que me llevó, digamos, el Spotify a verlo de esa manera. Me ha pasado de ponerme un disco y cansarme y digo, ya no quiero, voy a saltar a otro tema, y voy así saltando de tema en tema. Un tema por la cantidad de tiempo que uno tiene a veces para escuchar, claro, que es otro de los temas que hablábamos con Gustavo. Eso, y bueno, y haberme perdido en este mundo de lo que es el podcast o la radio hablada, que me he dado cuenta que he escuchado más de eso, de radio hablada, radio on demand, podcast, sea, que música. Y en un momento dije, vos, esperá, estoy dejando cosas que no estoy escuchando. Yo he vuelto a escuchar discos a partir de que escucho podcast en el que hablan de un disco. Entonces, ¿qué dijo? O me pasa lo mismo. El otro día Gustavo recomendó una serie, la temporada pasada, que fue Before Foreigners, que es un serión, me la vi durante mi convalecencia COVID, pegué, o sea, está, ya fui del grupo. Antes que sigas con esa serie, yo ya la recomendé en el podcast porque no la encontré en la lista de recomendaciones. Está recomendada, no, seguro, porque busqué el cartel para hacerlo. Estoy... No me acordaba. Listo. Estoy seguro. Y bien. Y esa serie tiene una presentación que está tremenda. Sí. Que tiene particularidades. Con un tema para el cual he encontrado hasta distintas, ¿cómo es que se dice? Versiones. Y llegué a ese tema por la serie. Dije, opa, qué bueno que está este tema. Y claro, es un tema del año... O sea, ¿vos 73, tenés, creo que... Del año, claro, y no es un tema de, como dice Alejandro, que la música no se acabó en los 80, pero no sé, o sea, uno lo que busca, o lo que yo busco cuando voy a escuchar música, es sentirme seguro en una cajita, y bueno, mi cajita está en esa época, y reconozco también que soy muy cerrado, soy muy cerrado para temas nuevos. Es muy común que vos me digas, ¿te gusta tal tema? Y yo te diga, no. Pero es porque no lo escuché ni lo tengo previsto escuchar. Pero yo sí sé, reconozco que soy súper cerrado. Y esto no es a modo de ¿cómo es que se dice? De justificarme, pero sí de explicar un poco de que no fue tarea fácil para mí realizar esta selección. Para mí tampoco fue una tarea tan sencilla, si bien mi caso es bastante diferente al tuyo. Yo todo el tiempo estoy escuchando música y estoy escuchando música nueva. Yo desde que descubrí Spotify, para mí se abrió como una puerta increíble de cantidad de cosas diferentes que yo no tenía idea y a las cuales jamás pudiera haber accedido de no ser por algo así. Porque la música, a mí, por ejemplo, me ha llegado de dos o tres formas. Recomendaciones es el primero, y obviamente el DJ Doctor es culpable. Sí, te iba a señalar, yo lo tengo acá, este señor. Pero es el principal culpable de la mayoría de mis gustos musicales, ¿no? Después... Me hago cargo. Recomendaciones de algún amigo o cosas similares. Menor medida, la radio, porque no escucho tanta música. En la radio pasa siempre lo mismo. La radio es un desastre. Y después alguna recomendación, o sea, de algún otro medio, ya sea, no sé, una revista, un artículo, apareció tal tema en una película o en una serie o algo, y escuchás y decís, ahí voy a buscar. Entonces, ¿qué pasa? Es como, si te digo, me lo puse a pensar ahora, es como un canal súper angosto y acotado por el cual te llega música, o por lo menos a mí me llega música, seguramente la gente que está mucho más metida en literatura y en publicaciones al respecto de música y que sigue cosas, tenga como más más herramientas. Pero alguien que escucha mucha música pero no investiga acerca de la música o no tiene cómo, es muy difícil. ¿Qué haces? ¿Cómo encontrás música nueva? Entonces cuando aparece Spotify y te da una playlist en base a cosas que ya te gustan y empiezan a surgir cosas, y dices, pero esto no lo escuché nunca, y esto tampoco, ¿y esto qué es? Claro. Y así se abrió una puerta y para mí fue, es una puerta que nunca más cerré. Yo tengo la particularidad de que en mi trabajo yo escucho música porque estoy trabajando frente a una computadora, haciendo gráficos digitales, etcétera. Yo puedo escuchar música. De hecho, me lo ayuda bastante. De hecho, lo hago. Claro, de hecho lo hago y lo hago mucho. Entonces era básico, poner ahí listas y empezar a escuchar. Cada tanto, había algo que destacaba por el resto y ahí yo empezaba a armar una lista. Yo tengo una carpeta dentro de mi Spotify que se llama El Umbral. El Umbral es la puerta de entrada. Entonces, cuando algo me paraba la oreja, decía, esto va para El Umbral. Entonces, quedaba ahí. Dentro del Umbral tengo una subdivisión de tres listas que son el bueno, el malo y el feo, dependiendo de la onda de la música. ¿Está? Hay música ¿no? Más para arriba, más una sensación más alegre, por decirlo de alguna forma, otra música más depre, baja, y después música rara. Entonces, ahí tenemos el bueno, el malo y el feo. Entonces yo iba tirando para ahí, ¿y qué pasa? Dos por tres repasaba esas listas y encontraba que había un artista o un álbum que se empezaba a repetir, que tenía dos o tres entradas. Y dije, y ahí iba y me ponía a investigar sobre esa banda, ese disco, y ahí es cuando llegaba al disco. Y ahí, es una madriguera de conejo espectacular, ¿eh? Claro. Puedes ir a fondo y perderte ahí. Y claro, y ahí no solo encontré bandas, encontré discos y encontré géneros, encontré tipos de música que no conocía. y todo eso está ahí, y para mí es vital. Y ya te digo, si bien el formato disco es difícil llegar, porque en esas listas que yo te digo, ya te digo, son pocos los casos en donde hay una banda o un disco que tiene varias entradas y me obliga tipo a ir a investigar y excavar más a fondo, está lleno de temas. De hecho, estuve pensando mucho y en la lista que hice, si bien hay todos los discos que están ahí me encantan y me gustan de principio a fin, no tienen una sola canción que diga no me gusta, escapan algunas de mis canciones favoritas que he descubierto gracias a Spotify, porque no estaban adentro de un disco que me pareciera redondo, no sé si te me explico. Claro. Pero está, pero los discos estaban, o sea, ya te digo, no te digo que me resultó fácil, pero en un ratito investigando ahí en mis propios archivos, llegué a, ya te digo, a unos 10, 12, 12 discos, y lo difícil, la verdad, fue organizarlos. Lo bueno es que estás proponiendo una serie de cosas que quedaría para que abrieran la API de programación para Spotify y hacer aplicaciones de cómo escuchar música dentro de Spotify y hacer cosas de estas, de selecciones, cosa que me avise. Llame, no avive, llamame, no avive. Llamame y arreglamos, Roberto, Spotify. Llamame y arreglamos. José María Spotify. Ah, bueno, no. Pero bueno, es un ejercicio que a mí me resulta súper entretenido, divertido, y aparte, a veces te encontrás con escuchando cosas que decís de orígenes extraños, porque también otra cosa, la música que nos llega acá es yankee o inglesa, sí, y alguna cosa de acá en la vueltita cerca. Depende de los géneros también. Yo estuve a punto de meter Italia, Suecia, Finlandia, Noruega, pero tal. Bueno, no, pero por ejemplo, el heavy metal puede ser. Sí, claro, iba. Pero en otro, exactamente, pero en otros géneros musicales es difícil encontrar. Sí, bandas, obvio. Yo he encontrado montones de cosas. Desde ¿Cuántos de nosotros en nuestras bandas hemos puesto algún africano? Ah, no. Pero brasileño. Por ejemplo, no tengo ningún disco entre los top, pero sí tengo montones de canciones africanas, brasileras, italianas, portuguesas, de todas las nacionalidades. Cosas que habían en idiomas que no tengo idea ni de qué son, pero la música estaba muy, muy potente y buena, y están ahí guardadas, y 2x3 es como anecdótico encontrar, ¿y este de qué país es? Y salen cosas. ¿En qué idioma está cantando claro, esta ¿qué gente? ¿En qué idioma está cantando esta muy bien. Es muy divertido. Y bueno, ya te digo, costó, pero se logró armar. Más que nada, lo difícil era compaginar una lista que, pues ya voy tirando, traté de, en una primera instancia, traté de que hubiera de todo, porque lo hay, pero a la hora de armar el top 5 fui con las manos en el corazón y esto sí, porque bueno, realmente es lo que escucho. Pero es un poco la idea. Quedaron fuera cosas capaz que en español que me hubiera gustado traer, algunas cosas más cercanas que me gustan y están ahí en el top algo, pero los 5 son los que más escucho realmente. Bien, bien. Bueno, si alguien quiere que Ale le comparta esa lista de Spotify, nada, que nos envíe $10 a la persona. No, pero vos sabés que Rodolfo nos dijo algo que, bueno, va a estar presente, como ya dijimos. Yo lo tengo acá anotado, voy a oficiar de Medium. Nos pasó el top. O sea que va a ser el primero que arranque cada puesto, va a ser el elegido de Rodolfo. Trataremos de comentar algo en la medida que podamos. Y nos tiró una idea que está bueno, que es armar una vez que terminemos el programa, armar una lista de Spotify que vamos a poder compartir con la selección de cada uno. Esa idea fue mía. Rodolfo pidió la lista y fue de Alejandro, perdón. Me quedé hagámoslo igual. No sé, yo lo puse, capaz que lo había puesto Rodolfo en el WhatsApp. Rodolfo pidió la lista de todos. En cualquier caso, claro. Yo lo que propongo es armar una playlist de Spotify con por lo menos una canción de cada uno de los álbumes que elegimos para que. Ah, eso sí, obvio. No sé si un poco la estructura. La idea es que antes de que cada uno hable del disco, vamos a poner Producción pondré unos segundos para que oigamos un poco el estilo. Probablemente sea esa canción, o bueno, capaz que alguno quiere poner alguna más. Eso lo vamos a ver. Aparte, las listas de Spotify son súper flexibles. No, así pero que... pero si la idea es de Rodolfo, sí, pero como es de Ale, no lo vamos a hacer. No. Me parece muy bien. Bueno, yo tuve un montón de problemas. Yo tuve un montón de problemas. A ver, falta Gus, perdón. Tuve un montón de problemas. Una inmensidad de problemas. El doctor tiene que. Ah, sí, a ver. ya sabemos, subió el combustible, los huevos, la harina. No, no, los sueldos, eso no me importa. Aquí, eso son cosas que van y vienen. El problema es que yo tengo, solo en CD del 2010 para acá tengo 66 discos. Bien. Poco. Poco, sí, me poco, faltan varios. Y después tengo más o menos casi un tera de discos descargados, buscados, reencontrados, de 10.000 cosas. ¿Tá? Por ejemplo, hace muy pocos años me metí con el post-rock, descubrí el post-rock, abrí una puerta de la cual no hay retorno, por lo menos para mí, que es una música instrumental que es sumamente experimental, es vanguardista, de montones de puntos de vista, fusiona montones de estilos y cosas y realmente me vuelve la cabeza. Pero esos discos justamente, hijos de su época, no se pueden comprar acá. Solo los podés descargar o escucharlos en Bandcamp. Yo tengo mis búsquedas, claro. Así como Alex hace esas búsquedas, las mías son un poco distintas porque a veces yo hago búsquedas por el tema de que estoy preparando notas para alguna revista o haciendo algo para alguna web o algo sobre música, que ustedes saben que escribo sobre eso bastante. Y, sí. Y bueno, tengo dos... ¿Cuántos libros tienes ya de música? Dos y el tercero esperemos que salga este año. Claro, entonces a mí me gusta investigar así, viste, más a la Indiana Jones, entrar a revolver y buscar, ¿no? Entonces tengo dos o tres páginas donde hay tipos que se encargan de colgar los discos en MP3 o en formato FLAC, que el formato FLAC es mucho mejor en sonido, mucho más calidad tiene, sí, para escuchar. Vos escuchás, te dicen, salió tal disco en tal fecha, pum, y te ponen todos los datos del disco, los nombres de las canciones y demás, y normalmente está el archivo para descargar. Voy a internet, busco la banda, a YouTube, por ejemplo, porque aparte a mí me gusta, YouTube me sirve mucho porque me permite ver cómo es la puesta en escena de los tipos cuando tocan en vivo, la diferencia de los locos en escena y los locos en estudio. Yo lo uso mucho para... Eso es otra cosa interesante. Para mí la música se ha convertido cada vez más en un fenómeno sin rostro. Claro, en el caso mío yo busco ponerle rostro. Pero a mí me pareció re interesante, porque se despoja un montón de cosas que no son música. Que a veces te entran por los ojos, por la música es, o sea, ¿me entendés? Cuando la analizás sola es otra cosa. Sí. Muchas veces está acompañada, me di cuenta cuando escuchaba cosas en otra época, acompañada de un video, acompañada de cierta estética de los integrantes, de cosas que eran totalmente accesorias en realidad, pero te terminaban influyendo a veces más que lo que hacían, sí, musicalmente. Hoy en día, por lo menos con el formato que escucho hoy, el 90% de las cosas que escucho son, ya te digo, absolutamente despojadas de rostros, ¿me entendés? Yo no sé si la persona que la cantó es, a veces no sé si es una mujer, un hombre, si es negro, si es blanco, ¿entendés? Es interesante, sí, eso, porque la música empieza a despojarse de un montón de cosas que en realidad capaz que no sé si debería o no, pero que a veces le cargamos, que es totalmente accesorio en realidad. La música es un fenómeno bastante más abstracto del que a veces estamos acostumbrados a percibir, porque justamente estamos en la cultura, venimos de la cultura muy de los 90, que era la del videoclip, la, claro, banda que tenía que vestirse, pero, de tal o cual forma para que... ¿entendés? Pero ojo, que... Y otra cosa, que también pasaban por un montón de discografías, cuando hoy en, sí, día un tipo en una casa se hace un disco y lo pone ahí y vos lo escuchás y no tuvo que pasar por ninguno de esos filtros. Igual, qué cultura, Alejandro, porque para que tengas una idea, yo en el año 98 descubrí un señor que ya había fallecido, que se llamaba Steve Ray Vaughan, y lo que tuve que sufrir para verlo, no sé cuántos años pasaron para que yo pudiera unir lo que escuchaba con una imagen en un VHS que conseguí de pedo, que hoy no, eso es inconcebible, porque hoy, como dice Gustavo, vas a YouTube, lo ves... Entonces te generabas otra imagen, tenías la tapa del disco, veías la cara del tipo nada más, pero nunca había. Me pasó también con otro de los artistas que tengo en mi lista de discos, que yo escuchaba un disco en vivo y era un momento, aparte lo puse como ejemplo el otro día porque se lo mostré a alguien, en el que el público explotaba, tipo, porque era un disco en vivo y hacía hasta que muchos años después logré ver ese mismo recital en vivo, y cuando vi por qué el público decía, claro, muchacho, yo también hubiera gritado así o más. Y eso, claro, en nuestra generación, eso, al menos con ese tipo de disco, demoramos en verlo, porque también lo que te mostraban los canales de televisión no eran estos grupos que a vos te gustaban. Iba por eso. Mira, por lo eso que demoró. Me ha recordado una anécdota muy idiota que voy a contar súper rápido. ¿Recordáis el disco Made in Japan de Deep Purple? Sí. Del año 75, 76, no, no, no, no. Sí, sí. Bien, hay un momento que en la canción... bueno, no recuerdo, una canción muy larga, como la mayoría de ese disco. Hay un momento que se oye un ruido horrible. Están en un momento muy bajo, solo se oye el órgano Hammond muy flojito, y digo, pues, se oye como un ¡cacrán! Con una especie de trap. Y parece como que se haya volado la tapa de los sesos a alguien allí en el escenario. Y hubo, durante muchos años, una especie de leyenda urbana diciendo que alguien se había volado la tapa de los sesos en el Japón y no sé qué. Y no, es básicamente que luego, cuando en YouTube puedes ver el vídeo de esa presentación, porque es una grabación en vivo, es una grabación en vivo y se ve el concierto. Básicamente el guitarrista, ¿cómo se llama? Blackmore, le pega una patada Richie al Blackmore. Amplificador. Richie Blackmore le pega una patada al amplificador por no sé qué razón, que se le ha enganchado un cable, no sé qué, le da un patadón, y como son amplificadores de válvulas, el menearlos genera un ruido horrible. Pero nada más, ¿sabes? Es una tontería, pero hubo como una leyenda urbana, oh, en ese disco alguien dijo, escucha, ahí es donde se pega el, ¿sabes? El corchazo. Ahí se pegó el corchazo. Sí. Muy bien. Bueno, seguía. ¿Qué tal si arrancamos con el quinto puesto? Vamos arriba. Que llevamos ya un ratito. Va. Yo había propuesto un orden. Primero Rodolfo. Luego había puesto a Alejandro, Gustavo, Diego y Coque. ¿Os parece? Perfecto. ¿Eh? Perfecto. Venga, vamos. Pues venga. Vamos con el quinto. Puesto número 5. ¿Quién propone Rodolfo? Diego, haznos de bueno, de ruta. Rodolfo, ¿qué es lo que estamos escuchando en este momento? Porque yo ahora... Exacto, has puesto un tema del cual todavía no sabemos nosotros cuál es. En directo no lo estamos oyendo, pero yo luego en post... Exacto. Rodolfo puso en su puesto número 5 el disco Perro Lunar de Hombre Avispa, del año 2020. Opa, bien reciente. Bien reciente. Me encantaría poder aportar algo más, pero no tengo ni idea de qué no son. Encontrado, no sé de qué estamos hablando. No he encontrado su página de Spotify de información, estaba completamente vacía. Así que bueno, supongo que debe haber mucha bueno, gente. Bueno, como lo vamos a estar escuchando, sabremos un poquito de quién se trata. Tenemos origen, nada, ¿no? Solo un nombre. No he encontrado ¿Cómo, por eso, ¿cómo se llama? No he encontrado nada. Hombre Avispa. Y el disco se llama Perro Lunar. Mire usted. Complicado. Gracias, Rodolfo. Gracias, Rodolfo. Hay que rellenemos ahí con imaginación un momento antes de que descubramos qué es. Pero exacto, así que cosa. Rápidamente puede... Ah, encontré algo. Es una banda de acá. Sí. Es una banda uruguaya. Claro. Banda uruguaya. Sí. Y dicen por acá que... A ver... Es el actual bajista de Buenos Muchachos y de Mandrake y los Druidas. La misma nota de la diaria. Exactamente. Ah, Ignacio Echeverría. Exactamente. Eso es lo que pone Ignacio Echeverría, el actual bajista de no sé qué. Fue teclista y fundador de Club Pierre Fang, bajista de Max Capote. Se ve que ha sacado un disco solitario y sí, Perro Lunar, Hombre Avispa. Mire usted. Bueno, no lo tengo escuchado. No sé yo nada, lo conozco a él que... y va a aparecer en mi lista, pero como integrante de una banda. Opa. Ah, bueno, bien. Todos, ya tenemos coincidencias. Tenemos coincidencias por ¿cómo se dice? Coincidencias de accidentales. Bueno, Ale, dale por ahí, quinta. We'll be right back. número 5. El puesto número 5, antes quiero dar un pequeño background, o sea, básicamente me gusta mucho el rock, blues. Estamos escuchando aparte, ¿no? Nos estamos acordando, sí, estamos claro. Escuchando el tema. Exactamente. Bueno, y como buen representante de todo eso, estamos escuchando un tema llamado Photograph. De un disco que es bastante reciente y que capaz que por eso está en el puesto número 5, que no está más alto, aunque capaz que podría subir. Y hay que curtirlo un poco más. Exacto, creo que me falta curtirlo un poco más, pero es un discazo. La banda se llama The Heartless Bastards, Los Bastardos sin Corazón. Y el disco se llama A Beautiful Life. Es un disco que salió el año pasado, 2021, bastante reciente, por eso les digo, lo tengo como muy fresquito. Tampoco fue que salió a principios del año pasado, sino que a fines más bien, o sea, bastante reciente. Y esta banda es básicamente una excusa para darle cuerpo, en realidad, a las composiciones de la cantante que se llama Erika Wenstrom, que es una cantante estadounidense del centro de Estados Unidos, muy vinculada con música, ya digo, rock, blues, country incluso. Tiene un tono, un registro de tono de voz muy particular esa mujer. Muchas veces cuando lo escuchás así tipo al pasar, no estás seguro si es un hombre o una mujer. Tiene una voz a veces grave y potente para una mujer de la edad de esta muchacha, que ya te digo, no es tampoco tan mayor. Y es un disco muy muy lindo. Es un disco que es bastante luminoso, cálido, tiene muchas características que te penetran, digamos, rápidamente, como que uno se resulta como permeable a todo lo que está exponiendo el disco. Capaz que también acompañando en un comienzo de década bastante complicado, es un disco que viene, sí, como especie de bálsamo un poco para tratar de aplacar los comienzos tan tortuosos. La locura de los años 20. Que ya te digo, se nota enseguida sus raíces rockeras, country, bluseras, pero con muchos matices y, ya te digo, tremenda producción. Hay para destacar de ese disco, el disco, bueno, el tema Photograph que estábamos escuchando seguramente, y no quería dejar pasar también que escuchen Revolution o A Beautiful Life, que es el nombre que le, el título, perdón, la canción que le da título al disco, tremendo. Por favor, si pueden, escuchen A Beautiful Life de The Heartless Bastards. Bien, yo ya lo acabo de agregar. Sexto disco de esta banda. Que en realidad, ya les digo, es una serie de músicos sesionistas que acompañan a esta mujer, que a su vez tiene otros proyectos solistas, es muy prolífica. Sí. Pero lo que hace, digamos, en el proyecto Heartless Bastards es un poco más centrado en esas raíces musicales que les comentaba, y realmente vale la pena. Yo ya la estoy agregando a la lista, tengo Spotify abierto y a medida que van diciendo, pimba, voy metiendo. Venga, Gustavo, dale. Bueno, yo les dije que me había costado mucho hacer la lista. Me dolió dejar afuera, yo qué sé, a David Bowie, a The Nation, a la Incubus, a Ontario, a Santulo, el hermano, ¿no? El que nosotros conocemos, Rodolfo, y a Proyecto Bifrost, que es una banda que dentro de poco voy a ver que me está gustando mucho. Pero arranqué con una banda uruguaya que se llama Mandrake y los Druidas. ¿Tá? La banda uno de los proyectos de Alberto Mandrake Wolf. Que el señor cuenta en esa banda, que es un cuarteto, con este señor que nombrábamos recién, con Nacho Echeverría en el bajo, con Federico Anastasiadis, el baterista de Oro, en batería, y Nacho Iturria, que es el guitarrista, que es de Croupier Funk. Armaron una especie de supergrupo que hace un rock muy crudo, sin pulir, con mucha polenta, con mucha fuerza, y realmente es un disco que cambió un montón de parámetros en el rock, de lo que se hacía rock acá, porque se volvió mucho a sonidos como más de raíz. Si hacemos un comparativo, es como Neil Young cuando toca con los Crazy Horse, por decir algo. Es un disco de 2017 y sacaron un segundo álbum tan bueno como este, pero este, por ser el primero y porque jamás me imaginé a Mandrake rockeando de esa manera, realmente me impactó y es un disco que escucho muy, muy seguido. Ah, el disco se llama igual que la banda, Mandrake y los Druidas. El tema que está sonando atrás es Hombre Rana, pero tiene temas como Comienzos, Comienzos, Estos son los días. Hay muchos temas para escuchar de este disco que realmente para mí es completito. Tiene en las letras el humor y la picardía del Mandrake el Wolf, la locura que tiene este loco, que es imponente las cosas que hace. Y tiene sus críticas, su cuota de crítica a la condición humana, montones de cosas que trata sobre ciertos personajes, como el Hombre Rana que estamos escuchando. Así que Mandrake y los Druidas de 2017, de producción nacional, está en el quinto lugar. Bien, Diego, dale. I'm going back to a time when we owned this town. I'm out of New Lane and the battlegrounds. We were friends and lovers and clueless clowns. I didn't know I was finding out how I'd be torn from you. When we talked about things we were gonna do, you were wide-eyed dreamers and wiser. Bueno, yo voy a ir con mi puesto número 5, que quizás les vaya a sonar bastante extraño, porque quizás es el disco más raro que puse. Y el tema que estamos escuchando en este momento, en esta magia de la postproducción, se llama Sobre Nine Light Café. Y es un disco del el álbum Strangeland del grupo británico King. No sé si alguien lo conoce o lo ha escuchado alguna vez. No lo tengo. Se escribe Keane. Y la pronunciación no la sé, que sí. Sí, King. Es una banda británica fundada a finales de los 90, pero en realidad se hizo bastante conocida a partir del mediado de los 2000. Este es no me acuerdo si es el tercero o cuarto disco de estudio que tienen. Y básicamente es una banda de pop, rock. Muy al estilo, no sé, me hace acordar algunos temas de Oasis, algunos temas, que tiene una particularidad que es rara en mí, que soy un amante de las guitarras, que... ¿Que no tiene guitarra esa banda? No, hasta, ojo, no tuvo guitarra en sus dos primeros discos, uh-huh. Después sí empezaron tímidamente a aparecer, lo que pasa que, claro, su... ¿cómo es que se dice? Su compositor, que es Tim Rice Oxley, que es tecladista, tiene una fuerte presencia del piano y de los teclados en sus temas, lo cual le da una armonía muy, muy dulce, muy tranquila. La voz del cantante, que es Tom Chaplin, la verdad que es una voz de esas que a mí me gustan. Yo me encanta el metal, pero me gustan las voces agudas, cuanto más agudas mejor. Bueno, por eso te gusta el metal. Obviamente. ¿Eh? No, ojo, porque hay algunos metales que yo no los puedo. No. Eso sí. Ese es el clásico. Pero escuchate un doom metal. Escuchate un doom metal. Ahí va. Para eso tengo el perro del vecino que ladra, no me rompa los juegos. Y claro, como particularidad tiene eso, tiene una fuerte presencia de teclados, con obviamente sintetizadores y pedales que le permiten digamos abandonar el sonido clásico del piano. Y esta banda la conocí de manera muy extraña. ¿Vieron esas películas que invierten solo en pagarle sueldo a los actores y en hacer cero guión? tipo Amor en Navidad, y hay 25.000 actores conocidos. No sé, esta era una de esas películas de romance boluda, y en un momento ahí al final la estaba mirando mi mujer y suena un tema y digo, opa, ¿y este tema? Y fue la primera vez que descubrí una página en la cual te ponen la discografía, vos pones la película y te ponen toda la discografía y podés hacer play para escuchar cuál era, y así descubrí esta banda, que la verdad la debo poner en el puesto número 5. También existe el Shazam, ¿eh? Sí, pero no lo tenía en ese momento. Es más, porque sonaba de fondo en una película, es muy difícil. Qué gran invento el Shazam, por cierto, ¿eh? Sí, obvio. Ese siempre va en el auto. Siempre va en el auto al lado del Waze. Cosa de poder apretarlo. ¿Esto que suena, qué será? ¿Qué será? Muy bien, así que ese fue mi puesto número 5. Y advierto que ahora sí, eso fue lo más, lo más light. Ahora después empieza a complicarse. Bueno, voy yo, pues. No me importa que te vayas, si eso te hace sentir. Lo que suena ahora es una banda española que se llama M-Clan, que son unos veteranos del rock en español. Los primeros discos salen en los 90, 95, 96. Enseguida, en el tercero o cuarto, pegan un subidón brutal y se hacen muy, muy famosos, de 40 principales, de no sé qué. Cosa que no sé si les fue un flaco favor a veces. Les jugó hasta un poco en contra, porque... de alguna manera luego sacaron un par de discos medio raros intentando repetir un éxito de esos, un bofetón de esos de ventas, y no. Y en este disco, que sale en el 2010 y que se llama Para no ver el final, es uno de los que empiezan desde entonces, del 2010 en adelante, se han dedicado a hacer discos en los que se han olvidado de hacer éxitos y han empezado a hacer rock and roll muy personal y muy de su manera. Y este es uno en los que a mí me recuperó de alguna manera, ¿no? Me recuperaron como fan. Ahora mismo el grupo original solo queda el cantante y el guitarrista, que son además los dos compositores de toda la vida. El resto han ido moviéndose y han ido cambiando. Que Carlos Tarque, que es el cantante, creo que para mí es la mejor voz del rock and roll en español, con diferencia, al menos en España, ¿eh? Y bueno, y el otro Ricardo Ruiz Pérez, lo digo por si acaso. Y la cuestión es que, ya te digo, es un grupo que me acompaña desde los 90 y que le tengo muchísimo cariño. Y que este disco del 2010, han seguido sacando después del 2010, ¿eh? Pero este disco del 2010 quizás de los que los últimos 4 o 5 que han sacado, los que más escucho. En el 2018 sacaron su último disco, que se llamó Delta, que fueron a grabar a Estados Unidos en el Delta del Mississippi y hicieron mucho blues y muchas cosas así. Y lo tengo menos escuchado, aunque dicen que quizá pueda ser el mejor. Yo lo que pasa es que lo he escuchado mucho menos que este. Así que... Y ahí se separaron. Dejaron la banda. Lo dejaron como... Mira, vamos a parar un tiempo. Y aún no han vuelto, ¿vale? Eso es del 2018 hasta ahora. Uh-huh. Y bueno, a ver, esperemos que vuelvan algún día. Y bueno, este Para no ver el final es mi puesto número 5. Es M-Clan, lo estuve buscando. M, no, y sin el guión a veces, sí, lo ponen. A veces lo ponen con un guión, a veces ponen M-Clan. Supuestamente una M y un clan. La M es de murciélagos, dice por ahí en la información. Sí, originalmente sí, porque se conocieron los de la banda haciendo el servicio militar en Valencia. Y el símbolo de Valencia es un murciélago y no sé qué, pero son de sitios diferentes. Al final la M no ha dejado de tener sentido. Sí, sí, es la M, punto. Sí, es M-Clan y ya está. Y la verdad, pegaron, ya te digo, vendieron muchísimos discos con su tercer álbum, que era el Usar y Tirar y tal, pero este son de los que la gente aún le dices, pa, ¿has oído a M-Clan este disco? Y te dicen, ah, pero aún sacaban discos. Sí, sí. Ya no venden tanto, ya no salen en la radio, pero siguen siendo buenos músicos. Así que queda ahí la recomendación del quinto. Muy bien. Y ya te digo, es del 2010. Es uno de los que dije, uy, entró, porque si no, entró justito. No, hubiese puesto alguno más moderno de ellos, aunque realmente el que prefiero es este. Claro. Bueno, vamos al cuarto. Venga, pues. Puesto número 4. El puesto número 4 de Rodolfo, que es el disco Hawk, el disco Hawk Halcón, de Isobel Campbell y Mark Lanegan, me pone acá. Mark Lanegan, un poco de... fenómeno. Mark Lanegan. Murió hace poco, que... dicho sea de paso, ¿no? Mira, ¿qué iba a decir, no? Falleció hace poco, ¿no? Un grande. Un guitarrista americano, según estuve leyendo y por cantante, ahí. Cantante, y terrible voz. Isobel Campbell es una cantante escocesa de indie pop. Estuve escuchando un poquito los temas. No puedo decir mucho más porque no conozco mucho, pero básicamente me pareció un disco de música folk, bien tranquila, con una vocalista muy dulce, pero hasta ahí llegó mi conocimiento. Lo dejamos sonar unos segundos, un poquito. Así, ya que no está Rodolfo para defenderlo, lo dejamos sonar un poquito. No, es que en realidad no es un tema de defensa. Y va a estar en la lista, ¿no? Digo, para contar un poco. Claro, como yo le dije, le decía hoy, difícil que se arme polémica porque al final es un me gusta o no me gusta. Sí, claro, claro. No hay mucha polémica. Y la música es más particular. El cine puede tener más roces. La música... No. Y si hubiésemos puesto un tema, un estilo en concreto, ahí podríamos decir, no, esto no es... Sí, no sé, faltó tal cosa o este no está... Sí. Bueno, ahora toca Ale, tu turno. Está sonando un tema llamado Tessellate, de una banda inglesa llamada Alt J o Alt J. Sabía que le ibas a poner. Sabía, sí. Estaba Bueno, sí, es una banda que descubrí también por Spotify y empezó a sonar y me llamó la atención justamente con este tema. Y bueno, después apareció otro tema como Matilda o Peach Pleasure. Aprovecho para contar que el tema Matilda hace referencia al personaje de Leon, del profesional de la película. Oh, sí, sí. Ah, mira. Sí, sí, sí, sí. Bueno, sí, sí, sí. El tema se llama Matilda, es en honor al personaje de la película. Bueno, es una banda indie, que tiene algunos. Yo tengo algunos reparos con la banda en sí, o sea, el disco del que estamos hablando se llama An Awesome Wave, que es el primer disco. Es para mí tremendo. Después sacaron un segundo disco que era bueno, capaz no tanto, por lo menos para mí. Y después derraparon un poco con un tercer disco que se volcó un poco más a un costado, un poco más electrónico, menos con menos alma, si se quiere, con un poco más duro, por lo menos para mí. Y por suerte están volviendo ahora con un cuarto disco que salió hace muy, muy poquito. Y estuve a punto de ponerlo, pero lo escuché por arriba. Y no daba para incorporarlo, pero me fue una agradable sorpresa debido a que volvieron como a ciertas raíces que a mí eran lo que me gustaba de la banda. Creo que lo que más destaca dentro de una música, digamos, clásica de indie pop, es que mezclan sonoridades calmas y dulces con de repente sonidos graves que distorsionan un poco el matiz con el que vienen. Y lo más destacable sin duda son los trabajos vocales. Hacen muchos trabajos cantando como a capela y en coros, haciendo juegos de voces que están muy bien logrados. Y yo creo que en el primer disco es en el que tiene más corazón, es el que tiene más alma, más toques profundos, un poco menos delicados si quiere, pero ya les digo, bastante, bastante potente para ese tipo de música. Y realmente me encantó. Creo que es una banda que se hizo medianamente conocida porque hay un tema de ellos que es del segundo disco, que es parte de la banda de sonido de Spider-Man, la segunda película con Tom Holland. No Way Home. No, exacto. Far From Home. La película, y ahora no se me escapó el nombre del tema. Pero seguro si lo empiezan a escuchar, se lo sacan al toque de que parte de la película aparece. Bueno, ya les digo, eso es una banda inglesa, indie, que empezó, digamos, a triunfar en Estados Unidos hace relativamente poco. Y bueno, ya les digo, destaca por esos pequeños matices y cosas que le agregan que son bastante personales. Chunks of you will sit down to see you. Blubber rich in morning. I'm not sure, yes, I know, so love away, but it's fair to say. You will still haunt me. Triangles are my favorite shape. 3 points where 2 lines meet. Toe to toe, back to back, let us go. My love, it's very late. Till morning comes. Let's desolate. Bien, perfecto. Gustavo. Mi turno. Bueno, el cuarto puesto es para un señor en estado solista que fue el fundador de Porcupine Tree, se llama Steven Wilson, y es el rock progresivo del siglo XXI, pasa por uno de los ejes del rock progresivo del siglo XXI, pasan por este señor en todos los aspectos. Es un fenómeno el tipo, estamos escuchando ahora Drive Home, es un tema lento, tranquilo, que arranca, pero lo bravo de escuchar estos temas es que son temas largos y que pasan por diferentes estadios de tranquilidad, furia, puntos medios, tiene un montón de puentes y son temas como con muchos arreglos, mucha composición, mucha música, me encanta. El disco es The Raven That Refused to Sing, el cuervo que se rehusaba o se negaba a cantar, y es del año 2013. ¿No? Para mí es un disco brillante, es un disco que me fascina por todo el paso del disco, porque es como un... No te digo un repaso histórico, pero sí es como un gran homenaje a todo el rock progresivo de los años 70. Es más, el ingeniero de sonido del disco es Alan Parsons. ¡Ostras! ¿Eh? Para que tengas una idea. Sí. Y el disco, ingeniero de... De los Beatles, Moon, de Pink Floyd, etcétera, etcétera. Etcétera, etcétera, ¿no? Y su creo, propia carrera solista, también, ¿no? Creo que también... Sí, aparte, sí, tiene picazos él solo. Pero él también fue el... Ahora no recuerdo, ¿King Crimson puede ser alguno? No, con King Crimson no trabajó, creo. Creo que no. Bueno, pero en el progresivo tocó a varios también. Sí, estuvo con varios. Bueno, este hombre representa un poco el rock progresivo ahora en el siglo XXI, Steven Wilson. Y bueno, Porcupine Tree se reúne este año de vuelta desde 2009, que no estaba Porcupine Tree, si no sería la banda que estaría acá. Bueno, está él en representación con su parte solista, ¿no? El disco es temático, está inspirado por historias de fantasmas del principio del siglo XX. Son como el eje que mueve las letras de las canciones. Es casi un disco conceptual, lo que hace que me guste mucho más, porque me encantan los discos conceptuales. Y tiene una variedad de música infinita, en el sentido que pasa, ya te digo, por partes de metal progresivo, tiene cosas vinculadas al folk, a la música barroca, tiene de todo, el tipo jazz, pasa por todos los estadios en un disco que es súper completo, que está súper bien trabajado. Y bueno, ese es el cuarto puesto. Bueno, Diego, tu turno. Bueno, estamos escuchando un tema de mi disco que está en mi puesto número 4, que muchos sabrán ya de qué estoy hablando, que es un tema llamado Shockwave Supernova, del disco homónimo de el señor Joe Satriani. No me lo esperaba. ¡No! ¡Oh, caramba! ¡Oh, caramba! Es un disco del 2015, es el 15º álbum de estudio de este señor, de este calvo señor que en otras épocas supo tener ser pelilargo, una suerte de Gerardo Nieto. Bueno, el primer disco fue pelilargo. El primero, ya, creo, ¿eh? Era evidente que era... No, mirá que en The Extremis, Flying a Blue Dream, Surfing with the Alien. Hasta el The Extremis. Hasta el The Extremis, que es del 93, el loco tiene el pelo largo. Después ya... Si me apurás un poquito, hasta el Joe Satriani, el homónimo también. Pero es anterior al The Extremis, me parece. Creo que no. ¿No? Pero no importa. No importa porque es un tema. Cada uno con su tema capilar, si no, pregúntale a Coca y no le vamos a hacer bullying. No por eso le vamos a hacer bullying. Bueno, ¿por qué elegí este tema? Perdón, este disco. Más allá de que es uno de mis artistas favoritos, que fue un poco la idea de cómo busqué los discos para formar este top, fue el que tuvimos la suerte de concurrir a ver, dos personas que están aquí, si mal no recuerdo, al Teatro de Verano, previo a la pandemia. Fuimos a ver el Shockwave Tour, en el cual presentaba este disco. Por lo tanto, no podemos hablar, digamos, dar... como que se encasillar este disco de Satriani distinto al resto, porque básicamente hace lo que hace y lo hace bien siempre. Te podrá llegar más o menos alguna canción que otra, sobre todo las baladas de Satriani, que son las menos, pero son hermosas para escuchar. Y como toda la música instrumental, que tengo, voy a adelantar que tengo alguna más en mi lista, uh-huh, es algo que me permite leer, por ejemplo, en el trabajo o algo, y poder prestarle atención a lo que estoy haciendo y poder escuchar música. Y bueno, básicamente no tengo muchas cosas más que aportar de más allá de quienes tocan con él, que digamos son músicos de sesión que han tocado con gente como James Labrie, con Zappa, con Bay. Son todos amigos lo que están nombrando. Son todos amigos. Es que en realidad fue mi tema con Satriani, fue esa. La primera vez que me prestaron un disco, hice lo que hace el DJ Doctor, que es buscar en el librito a ver qué decía, quién tocaba qué instrumento, y decía guitarra, bajo y batería. Y yo dije, opa, pero acá hay un 25.500 sonidos, que ¿dónde está el teclado? ¿Dónde está el sintetizador? Y no, me di cuenta de que era loco, obviamente, con una pedalera gigantesca, pero eran todos sonidos arrancados de una guitarra, y ahí me voló la cabeza, obviamente, ¿no? Y bueno, ahora lo último que sacó es un par de sencillos de un disco que supongo que verá luz en los próximos meses. Y bueno, es un gran artista y merecía estar en este top. Y bueno, este fue por esas cosas de haber disfrutado ese show en el Teatro Verano, del cual salimos bastante ensordecidos, porque la verdad que estuvo bastante alto. Muy potente, muy eso potente. Y eso, el DJ Doctor nos abandonó y se fue para la platea baja, recuerdo, el gran traidor. Voy a explicar algo. Estaba en el primer recital con mi hija. Yo sé. Y estábamos iniciándola perdonada en su camino de la música. Entonces, ante un ritual así, cuando al Padawan se lo lleva. Pero iniciaste a tu hija con Satriani, hay que tener mala folla también. Perdón. Cuando... Es complicado Satriani para entrar. No, yo te voy a explicar cómo. ¿Dónde arranca esto? Cuando mi hija estaba en viaje hacia este mundo, ¿no? Y estaba dentro de la panza de su madre, y me entero que a partir del cuarto mes el oído empieza del bebé empieza a escuchar sonidos externos, grabé un CD con música instrumental, acorde a un niño, ¿no? Y se lo ponía a la panza. Y uno de los temas era de Satriani. Always with me, always with you. Exactamente. Ya está, no hay forma. Ya está, no hay forma. Entonces tenía que llevar algo. Esto escuchabas vos en tu panza cuando estabas viniendo en camino. Bueno, me toca. Lo que escuchamos, seguro ya lo habéis conocido, porque es no es posible no reconocerlo, es la guitarra de Iommi, y esto es Black Sabbath. ¿Por qué Black Sabbath? En el 2013 sacaron un disco llamado 13, en el que recuperaron la banda original, casi recuperaron la banda original. O sea, está Ozzy Osbourne. Los restos de la banda original. Ojo, es que cuidado. Está Ozzy Osbourne cantando. Que no cantaba desde el 78. O sea que... está también Buller en el bajo, que era el bajista original, y Ward, que era el batería original, no pudo porque empezó a grabar y tuvo que irse porque dice que la definición oficial es tenía un problema de sobrepeso y no daba, entonces se tuvo que ir y a otro. O sea que estaba gordo y viejo y dijo, yo no sigo, chico, me va a dar un ataque al corazón. Tengan suerte. Sí. Sean felices. Y pusieron, pero en el bar de la esquina. Claro, y pusieron algo a otro tipo que no sé si conocéis, que es Brad Wilk, que es el baterista de Rage Against the Machine. Claro, Brad Wilk. Ojito con esto, ojito con esto. Y de Audioslave también. Y entre los cuatro hacen un disco que se llama 13 y que es Black Sabbath en puro, puro, puro. O sea, si ese disco lo pones en los años 70, no te das cuenta. A ver, sí, te das cuenta porque es Osborne tiene la voz de mierda, pero como nunca tuvo gran voz, más o menos... Oh, tremenda voz en los sí, avances. Tenía una voz, pero tenía aquellas voces de los primeros años, ¿no? El 72, 73. Sí. Tú lo pones en el año 80 y piensas, pasa. Bueno, este disco lo ha grabado un poquito más pasado de drogas de lo habitual y por eso suena raro. Pero entra perfectamente. Me faltó, lo que pasa que era imposible, llamar a Dio también para hacer algún tema, pero a Dio bueno. Ya había muerto, ¿no? Entonces no se pudo. Pero yo estoy seguro que lo hubiesen metido a Dio también y así ya hubiesen hecho el combo. Pero todo el disco es redondito. Es Black Sabbath en su máximo esplendor. Así que lo recomiendo. Es una de mis recomendaciones, seguro. Son 19 discos. Este es el número 19 de los que llevaban en sí, en estudio. Estoy viendo que el anterior es del 2002, ¿puede ser? 11 puede ser, años. Puede ser, sí, faltan sí. Unos cuantos en medio. Sí, habían hecho años conciertos y Iommi no paró nunca con diferente gente cantando, diferente gente sonando y tal, pero sí, sí, es un reencuentro interesante y divertido y que lo escucho habitualmente. Así que ahí va mi número 4. Y bueno, nos quedan los tres primeros puestos, pero vamos a pararlo acá, ¿vale? Lo paramos acá y lo cortamos y en la siguiente hacemos otro programita. Llevamos más de una hora, así que vamos a cortarlo acá y volvemos con más puestos en el próximo programa, esperamos que la semana que viene. ¿Os parece que paramos un segundo y hacemos recomendaciones? Perfecto. Tiene más recomendaciones. Última parte de un podcast accidentado, porque la gente no lo sabe, pero han pasado unos cuantos días entre lo último que habéis escuchado y esto, así que se va a oír raro, pero no os preocupéis, todo bien. Todo parece como que no hubiera pasado nada. No, no, la magia de la radio. La magia del podcast. Del podcast. Bueno, vamos a hacer las recomendaciones que nos quedaron colgadas, así que bueno, que no quedaron colgadas, porque vosotros lo vais a ver todo seguidito. ¿Quién arranca? Va. Arranco yo rapidito con una que se cae de maduro casi. Rapidito y picadito lo queremos. Exacto, exacto. Arranco con una que se cae de maduro. Mi recomendación va con la serie que estrenó a principio de año la gente de HBO Max, basada en un spin-off de la película de Suicide Squad, que es Peacemaker. Una hermosa serie que lamentablemente solo tuve a Rodolfo para poder compartir con ella capítulo a capítulo, porque acá más o menos nadie me la siguió. Una serie que arranca complicada, arranca rara, diría Rodolfo, con mucho chiste de poronga, una suerte de metracheta de chiste de poronga uno atrás del otro, que al principio como que podría cansar un poco, pero aunque se continúan hasta el último capítulo, se logran pasar y la verdad que está excelente, muy buena acción, un humor muy particular, muy, muy, muy James Gunn, ¿no? Y sobre todo una música espectacular, o sea, unas dosis de glam rock, no solo ochentoso, sino, el tema de la presentación que lo puso un poco, catapultó a la banda, creo que es Wing Gum, es un tema del 2010 y suena como si fuera del 83, del glam rock más como es cargado de pelo y hairspray. Así que bueno, mi recomendación va por ese lado. No quiero contar mucho más de la trama, para bueno, hacerlo rapidito. Así que bueno, Peacemaker. Yo tengo un problema con el prota, ¿cómo se llama? Con John Cena. ¿Vos sí, sabés que se me pasó a mí? Raro. A mí se me pasó eso porque lo había visto antes en Rápido y Furioso 9. Sí. Ahora en el espacio, ¿no? Que es el subtítulo. Y claro, obviamente ahí bueno, nadie le pide buenas actuaciones, pero el loco, no solo cuando abandona la comedia y realmente lo ves en un papel, o sea, o en situaciones dramáticas o complicado, vos, creo que la palabra que usamos con Rodolfo en cada comentario era lo deja todo. Es un tipo que lo deja todo, todo en la cancha. Es una gran sorpresa porque la verdad que pensaba ver un robot, o sea, un La Roca con menos carisma y la verdad que no, tiene su propio carisma y en esta serie a mí la verdad que me tapó la boca. La serie la verdad no me había llamado la atención, pero sí me gustó el tipo en la película, en Suicide Squad, me parece que estuvo bien. Uh-huh. Sí, así que está, pero no sé por qué la serie no me llamó a verla, así sí, que está. Yo no la vi todavía, no la entré. Yo creo que, o sea, los dos primeros capítulos como que están ahí, tiene un humor muy muy muy James Gunn, muy al borde, muy borde. Tiene bastante gore pero luego cuando digamos se plantea el nudo de la serie, ahí empieza a tener proporciones más épicas y bueno, una serie que logró algo que ninguna serie de Marvel logró. Y no voy a decir nada más porque es un spoiler del último capítulo. Entonces, bueno. Y la voy a dejar ahí picando y chao. A quien le quepa. No, la voy a tener que ver. Sí, yo creo que es para ver de un capítulo por semana. La verdad que la periodicidad ahí en HBO funcionó muy bien. Está. Bueno, va, siguiente. ¿Quién sigue? Sigo. Dale. ¿Cómo es recomendación? No es que estamos viendo. Yo voy a cambiar de rubro y hoy voy a recomendar un libro. Terminé de leer hace poquito, que es uno de mis autores predilectos, se llama Pablo de Santis, es un argentino al que sigo fielmente, pues para mí es uno de los grandes escritores de la actualidad de Argentina, y lo último que sacó se llama Academia Belladonna. Sí, es precioso el libro. Es buenísimo. Él tiene ya a esta altura una especie de saga que arranca con el Enigma de París, y después tiene dos otros libros más que siempre están como en ese universo, se mueven en ese universo. ¿Tá? Son policiales, son novelas policiales, pero que se ambientan en los años fines, principios del siglo XX y de ahí en más. Esta, por ejemplo, esta de ahora, es Londres 1932, dice. Un pequeño negocio de venta de estampillas es la entrada a la Academia Belladonna, una escuela de asesinos. Hasta allí llega el joven Duncan Dix para aprender las técnicas que le permitan vengar la muerte de sus padres. Esa es la entrada al tema. ¿No? Es un joven que es sumamente... tiene como una doble vida, o va a pasar a tener una doble vida, a partir de que es aceptado en la Academia Belladonna y se convierte en un estudiante de criminología, por decirlo de alguna manera, o cómo ser un buen criminal, cómo aprender a asesinar con venenos, con cerbatanas, con... ¿no? Y... normalmente la criminología es todo lo contrario, ¿eh? Sí, cómo pillar a los criminales. Ahí va, es criminología pero por el lado de hacerlo los crímenes, ¿no? Y, claro. Y bueno, me encanta cómo escribe, es un tipo súper ameno, súper ágil. Te lleva la intriga y la manera en que cuenta las historias. Tiene un aire muy especial. Lo vengo siguiendo desde que él empezó haciendo guiones de cómics en la revista Fierro en los años 80. Un tipo muy vinculado. Tiene la serie El Hipnotizador, está basada en una obra de él, es hecha por HBO. Es un tipo que está en muchos lugares y se ve mucha cosa verlo. Así que bueno, Pablo de Santis, Academia Belladonna, de Editorial Planeta. Salió no hace mucho y para mí es un golazo. Bueno, muy bien. Bueno, voy yo entonces. Dale. Dale. Iba a recomendar hoy una película que vi recientemente en la plataforma Netflix. Es una película de hace bastante reciente, de 2020. Y se llama Druk. Está traducida como Otra Ronda, Another Round. Y es una película danesa. Protagonizada por Mads Mikkelsen, que está muy de moda actualmente, está en todo. No sé si me... ¿Qué pasó? Me... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé. Ah, volví, no sé, no sé qué pasó, se me cerró todo. Ya volví. Voy a empezar, Alejandro, así será más fácil cortarlo. Ok, perfecto. Bueno, yo les voy a recomendar en esta ocasión una película. Es una película de la que se puede ver en la plataforma Netflix. Es una película danesa llamada Druk, del 2020, protagonizada por Mads Mikkelsen, un actor que está bastante de moda actualmente. Y es una película dramática que con algún tinte de humor, que retrata la vida, digamos, en Dinamarca, de unos profesores de secundaria con una vida bastante plana, por momentos aburrida, saturada, y deciden probar con un método que no sé, no recuerdo bien dónde sacaron un libro o algo así, que decía como que el ser humano está preparado para tener, o sea, un cierto nivel de alcohol en sangre permanente, que eso, digamos, que te permitiría tener una vida como más plena. Entonces los tipos llevan a cabo un experimento donde empiezan a tomar. Manteniendo ciertos límites, empiezan digamos, a tener una vida laboral y social todo el tiempo con un cierto nivel de alcohol en sangre. Y la película, bueno, de momentos, o sea, empieza... El método empieza a dar buenos resultados, pero luego, bueno, las cosas empiezan a complicar, ¿no? Cuando alguno de los personajes, son, digamos, como hicieron como una especie de pacto, empiezan a caer en el alcoholismo, ¿no? Y es una película que, claro, también retrata mucho el tema de los problemas de alcohol que hay en muchos de estos países europeos de esta zona. Te iba a preguntar si era en tono de drama o en tono de comedia, y ya más o menos veo por dónde va. La película es un drama y ahí va, pero tiene como, digamos, en general es un drama, pero que tiene unos cuantos tintes y pequeños toques de comedia que le ayudan a llevar el ritmo, digamos. Y está muy buena, muy buenas actuaciones. Muy interesante también el tema, ¿no? De la relación de amistad masculina, ¿no? Un grupo de amigos, de qué cosas se hablan en esos grupos y qué no. Lo que cuesta a veces para los hombres abrirse, ¿no? Y hablar de cosas sentimentales, etcétera. Hay muchos puntos que toca la película que están muy buenos y realmente vale la pena. Es una gran, gran película, me parece a mí. Me sorprendió, no la vi porque había sido muy recomendada, pero no esperaba, digamos, nada. Nada del otro mundo, y la verdad me sorprendió muy gratamente. Es la típica película que si lees la descripción de Netflix no la miras. Exacto. En este caso tenía... Tenés a Mads Mikkelsen. Claro, en este caso tenía el empujón de que tenía, estaba este actor que es bastante, digamos, boba. La película tuvo ciertas repercusiones, digamos, así que me la jugué a verla y la verdad que hice bien. Creo que también la había recomendado Rodolfo en algún momento, no sé si en alguna columna de la diaria o personalmente, no me acuerdo, pero sé que él la había nombrado. Seguro en el grupo nuestro. Eso lo tengo el cartel fijo. O capaz que fuiste vos mismo ahí, no sé, pero está. Pero sé que lo había nombrado Rodolfo en algún momento y está. Bueno, la vi realmente muy, muy recomendable. Esas películas que terminás, quedás bien. Sentís que viste algo que si bien tiene sus dramas, tiene como un espíritu que te realza, digamos, cuando la terminas de ver. Bueno, perfecto. Muy bien. Coque, para terminar. Fato, yo, mira, tenía otra cosa pensada, pero lo he cambiado en el último segundo, porque hoy he acabado de ver una película que ya seguro habéis visto todos, ¿no? Pero que yo la había visto una sola vez y la verdad no la recordaba, que es de el increíble Spider-Man, la versión de Garfield. Ah, mira, de Andrew Garfield. Ah, claro. La primera vez que aparece Andrew Garfield vestido de Spider-Man. a raíz de haber visto la última de las Spider-Man donde vuelven a aparecer y tal y cual, me di cuenta de que yo realmente no recordaba. A ver, o sea, sí que las había visto, pero no me acordaba en absoluto de las películas de él. Y no sé, está, me la puso ahí en la cola de, ah, en algún momento la voy a ver. Y la he visto hoy y ostras, la verdad, no sé cuál Spider-Man me gusta más, porque el tipo lo hace muy bien. Yo siempre dije que fue el mejor Spider-Man y el peor Peter Parker, pero bueno, está. O sea, me gustó más sobre todo en la 2, cómo está estéticamente. Claro, aún no la he visto. Pero está muy bien. Me la he puesto también en cola para verla también, pero la verdad es que la he disfrutado un montón. Me gustó mucho Gwen Stacy, me gusta que sea Gwen Stacy y no Mary Jane Watson la que sea la partner. Así que no sé, no me la he disfrutado un montón, así que. Y además es del 2012, o sea, estamos hablando de que ya habían estrenado la fase 1, estaba, si no acabada, ahí. Estaban a punto de hacer Avengers, o sea que era, la fase 1 estaba medio ya lanzada. O sea que se la estaban jugando a meterlo dentro del universo Marvel, pero mira, al final parece que no funcionó para eso. Pero la recomiendo igual, la verdad, la he disfrutado bastante, así que la dejo ahí como recomendación. Yo la vi y la verdad casi ni me la acuerdo. Por eso, yo es que la vi en su momento cuando salió y no la recordaba. Y no me la he puesto y oye, es buena, tú, no está mal, no está nada mal. Bueno, la dejo a ambos ahí como recomendación. Cerramos aquí el primer podcast de la tercera temporada, un poco accidentado en su grabación, pero que esperemos que salga rápido. Y el segundo promete más o menos lo mismo. Bueno, y ahora vamos a arrancar el segundo. Vamos a ver si le ponemos. Van a esperar 15 días en seguir oyendo lo que estamos diciendo, pero pues, podríamos no cortar. O sea, yo ahora hago un corto así, chaca, y luego seguimos hablando. No es mala esa, no es mala. Pero no, lo despedimos bien como tiene que ser y volvemos en 15 días. Por en medio habrá alguna rotonda queda aún. Así que espero que nos dé tiempo a sacar esto antes de que se nos acabe. Sí. Muy bien. Es una carrera contra el reloj. Totalmente. Igual avisar, Coque, que tenemos programada una rotonda inédita. ¡Epa! Ah, sí, la última rotonda. Es la inédita. Última rotonda fue el último salón que nunca fue editado. Sí, oh sí. My god. Así nunca fue, nadie ese, lo vio ese nunca fue en la casa de exactamente. Ah, y tenemos fiesta. No. Ese es otra cosa. Sí. No, es ese. No. Este, el inédito que está publicado, Coque, es el que grabamos en la catacumba hablando de Osamu Tezuka. Y Kingsman, si no me equivoco. ¿Mirá? Exacto. Ese es el inédito. No te sé decir, El otro fue de Miyazaki. Fue allá en. O sea que todavía tenemos más material, ¿El de Miyazaki sí salió? No, ese tampoco. No se publicaron ninguno de los dos. Hay capítulos secretos. Tengo que encontrar ese segundo porque no sé dónde anda. Tengo que buscarlo. Sí, con picada incluida. Estuvo muy relajado, estuvo ese último. Sí, ese no sé si lo recuerdo dónde lo tengo. Ya lo buscaré. Ahí está. Bueno, familia, lo dejamos acá y arrancamos ahora mismo el siguiente que escucharéis en 15 días. Nos vemos. Chao. Que la fuerza te acompañe.